culturales, nuestros apetitos culturales, pasaron a tener otro valor, una vez que no los teníamos, que no podíamos disponer de una salida, de ir a apreciar, así fuera, a los pibes cantando y las pibas cantando freestyle o una obra de teatro. Por eso es que una vez que se redimensionó todo ese mundo, volvieron estas agendas culturales a tener una carga especial en la nuestra, en nuestra agenda propia, y es por eso que hoy le agradecemos a Cristian Chinca, que es director de una academia de danza acá nomás en Santa Rosa, que está en contacto con La Siesta Que No Fue para charlar un ratito de lo que se viene, porque se van a ir con DNA a presentarse en la Expo Danza. Buenas tardes, Cristian. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo andamos? Muy bien, Cristian. Gracias, che, por darnos un ratito de La Siesta. No sé. Los directores de academias de danzas, Cristian, son de dormir la siesta. No te veo. En teoría no, creo que las escuelas de danza arrancamos desde lo que es el mediodía, algunos desde temprano, nosotros desde las 3 de la tarde, gracias a Dios. Muy bien, así que bueno, puede ser algún cabezazo, alguna siesta ocasional, pero en la normal, en las jornadas de todos los días, ni a gancho, ¿no? No sale. No, ni a gancho. Y eso es una clase tras otra constantemente. Muy bien. Contanos, Cristian, ¿qué sí. es DNA? ¿Cuándo surgió la escuela de la que sos director, la escuela de danzas? Bueno, donde nos imaginamos que habrá distintas ofertas. Contanos, por favor, acerca de eso también. Sí, tenés varias ofertas. Una academia que tiene un amplio portfolio de ofertas, por así decirlo, donde encontrás toda la línea urbana, toda la línea de ballet, toda la línea de jazz, dentro de lo que es urbano, redondeando reggaetón, hip hop, danzas urbanas, K-pop, twerk, así que tenemos bastantes actividades, flamenco también. Muy bien. Hay de todo. ¿Y desde cuándo DNA es una opción para que quienes quieran darle curso a ese cuerpo que no se puede contener y mueve la patita así? ¿Desde cuándo está DNA disponible, Cristian, en Santa Rosa? DNA está empezamos en 2015 aproximadamente, así que ya somos 9 años que estamos disponibles. Después, partir de los 3 años en adelante. Muy bien. La edad que quieras podés moverte, ¿no? Nunca hay alguien que te impide no bailar. Todos bailamos, de alguna u otra forma. Sí, de alguna u otra manera, todos pasamos por un momento de la vida, además en el que la danza puede llegar a ser impresionante y no, muchas veces no entendemos qué está pasando porque no nos podemos bajar de ahí, de ese ritmo. Puede haberte pasado en una reunión de amigues, en una fiesta de bodas o en algún lugar donde te encontraste con una música que no habías escuchado nunca y de pronto decís, wow, ¿cómo estoy? Me siento John Travolta. ¿Qué es lo que le pasa a la gente, Cristian, cuando empezamos a bailar y cuando nos empiezan estos efluvios químicos a recorrer el cuerpo? Sí, obvio. Nada, la gente es como que desde aquella persona que entra por primera vez diciéndote, tengo una materia pendiente, bien, y después se encuentra bailando y diciendo, wow, no sabía que podía hacer esto. Yo creo que es la satisfacción de uno, ¿no? Claro. De decir, o de verse que se puede mover, que puede bailar, que todos tienen el acceso a aquella persona que te dice, no, yo soy de madera. No, el oído te va a hacer bailar. Es qué tanto vos te permitís moverte y dejar ser, ¿no? Muy bien. Ahí está una clave que te puede llegar a servir también para llegar a un cierto desarrollo personal. Cristian, decime si no es así. No digo porque necesariamente aspires a ser un profesor. ¿Eh? Exactamente. Vos, el lema con el que se fundó la academia es sé como quieras ser, así que ese es la regla oficial de todos los profesores, ¿no? El alumno tiene que ser como quiera ser. Muy bien, tienen que ser como quiera ser. Y por ahí, si ando medio distraído y no sé cómo quiero ser y doy con DNA, ¿qué me puede llegar a pasar, Cristian? A ver. Y va a encontrar un montón de ofertas. Por lo general, siempre se te va a decir, vení, probá la clase y después me comentás. Muy bien. ¿Qué es lo que te gustó? ¿No? Porque hay muchos que te dicen, quiero bailar, pero no sé qué. Bueno, de acuerdo al rango de edad que tiene, le damos las opciones y decís, ve, tomate una semana y venite a probar. Muy y de bien. Ahí vas a saber elegir en dónde te sentís cómodo, con quién te sentís cómodo. Capaz que vos me decís, he tenido alumnos que me han dicho, quiero bailar urbano, pero de la nada probaron la clase de jazz y se quedaron en jazz, ¿me entendés? O contemporáneo, y bueno, y lo sentiste así, te bajó la musa y ahí está tu camino. Y te habitó eso, te habitó esa corriente. Exactamente, el lema hoy, este año, este 2023, es hashtag viví la experiencia. Entonces ese es el mantra que tenemos los profesores para este año. Muy bien. Che, bueno. Hay que vivir. Cristian, la verdad es que da entusiasmo, dan ganas de tener bien las articulaciones bien saludables. Para ir y entusiasmarse, aunque sea una probada, como quien dice, y meterse a desarrollar una elasticidad, algo que después nos permita, no sé, encarar para, viste, los distintos, permitirse crear arte. La danza es un arte, como bien dijiste anteriormente, y hay que volverla a empoderar como antes de que sucediera la pandemia, ¿no? Que quedamos casi todos aislados. Tal cual. Hay que empezar a llenar las agendas culturales y que la gente empiece a saber que del movimiento artístico, ¿no? De que hay que permitirse ser. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está el rol fundamental que tienen escuelas, academias y todo grupo de danza que pone a nuestra disposición herramientas para desarrollarnos e incluso aspirar a que por un ratito seamos felices, Cristian. Exactamente. Lo van a ver ahora el 1 de abril acá en el CMC, en el Centro Cultural de la Quintana, con la Expo Danza, ¿no? Que viene de la mano de la APADA, la Asociación de Bailarines Pampeanos, y el municipio de Santa Rosa, ¿no? Muy bien. La segunda... Que nos brindan este espacio, exacto, que nos brindan este espacio para generar la segunda Expo Danza, donde todos y todas las academias podemos presentar nuestras propuestas, y que la gente se pueda acercar y ver y decir, wow, no sabía que había esto. Ah, mira, tengo una escuela de folclore, tengo una asociación de murga. Porque no solamente son las escuelas, también los microemprendimientos y macroemprendimientos con respecto a la venta de artículos de la danza, ¿no? Como modistas, casas de danza, desde zapatilla de danza, ropa. Entonces, es brindar el espacio y que la gente se pueda acercar. Por eso quedan más que invitados, ¿no? 1 de abril, de las 4 a las 10 de la noche. Muy bien, muy bien. Así andamos por Santa Rosa, por ahí al tanteo, y vamos a encontrarnos con la segunda edición de la Expo Danza, que no es para menos, hay que meterse y ver lo que está ocurriendo. Por ahí hemos pasado por algún local que tiene sus puertas entornadas y se escucha una música ahí y no sabemos qué es lo que se está cocinando ahí. Bueno, en la Expo Danza vamos a tener la posibilidad de asomarnos al mundo del baile. La verdad es que dan muchas ganas, Cristian, cuando te escuchamos, pero además también cuando entendemos que las escuelas de danzas y las academias pueden llegar a ser lugares donde hay una movilidad social que se entrelaza con la solidaridad. Exactamente. Descubrimos ahí que DNA estuvo laburando con una mochila solidaria. Sí, con el merendero Nelson Mandela. Muy bien, muy bien. Contanos. Hicimos el proyecto de todos los años, tratamos de agarrar o crear, más que agarrar, proyectos solidarios para poder también enseñarle a los propios alumnos lo importante que es ayudar al que tenés al lado, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas posibilidades, algunos tienen más carencia que otros, pero eso no impide, no nos dice en ningún lado que no somos iguales. Entonces, creo que estamos desde las instituciones, como director y como profesores, del staff, en educar al alumno y decirle, tenés que ayudar, porque si no, hoy vivimos en una sociedad donde todo es discriminación. Por más que nos sintamos súper open mind, la discriminación está latente todavía. Si sos rico, si sos pobre, si tenés zapatillas de mejor calidad, menos calidad, las redes sociales nos llevan a eso. Entonces hay que educar al alumno de decirle, bien, nosotros acá te vamos a enseñar en esto, en que hay que ayudar, hay que colaborar, ¿bien? Que aprendan. Así como también cuando se realizan viajes, aprenden a ganarse el peso también, ¿no? Vendiendo sorrentinos, haciendo eventos, no sé, una función, y ese dinero va a parar al bolsillo de ellos, para del alumno, para que se pueda sustentar el viaje, ¿no? Y así enseñarle que todo tiene su recompensa, ¿no? Pero para tener una recompensa hay que trabajar. Muy bien. Y creo que es el mejor concepto como profesor que le podemos dar al alumno. Bien. De que nada es gratis. Una academia bien completa, entonces, cuidando este aspecto también de la vida, de la, del desarrollo de la solidaridad, que también hace a la vida en sociedad, para que las personas no nos quedemos empantanadas en nuestra, en nuestro personalismo, en nuestros egoísmos, y que tengamos la certeza también de que lo que está ahí, cuando estiramos la mano, es real, y que esas personas son reales también. Cristian, bueno... Exactamente, por eso son las siglas de la academia, ¿no? No solamente coinciden con la palabra danza, si le agregamos una Z y una A, sino que también es DNA, es el ADN, ¿no? Es lo que llevamos dentro, cómo somos, cómo queremos ser, cómo ayudamos, cómo construimos un mejor ser, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Sabés qué, Cristian? Dan muchas ganas ya de ver a todos que trabajan en el área de las danzas o en todas las actividades que tienen que ver en esta próxima Expo Danza, que le recordamos a la audiencia que se va a estar realizando en el CMC. En el CMC, primero de abril, o sea, este sábado, si no me equivoco. Primero de abril, desde las 4 de la tarde van a estar abiertos los stands hasta las 10 de la noche. A partir de las 8 de la noche tenés el show de la mayoría de las escuelas de danza, donde presentamos el material en versiones breves de lo que tiene cada academia, ¿no? En el caso nuestro, el área urbana, que es el que más fuerza tiene. Muy bien, muy bien. Cristian, la verdad es que esperamos que vaya a ser un suceso, como ya lo fue el año pasado, que sea un poquito más todavía, y le recordamos también a la audiencia que se pueden inscribir quienes no sabían, no se habían enterado, hasta dentro de un rato, hasta hoy hay tiempo para inscribirse en esta segunda Expo Danza. Se viene la Expo Danza 2023, y el que nos estuvo dando una mano para levantar bien, bien la nota es Cristian Chinca, a quien ya le damos las gracias. Gracias, Cristian, no, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno. Gracias a ustedes por darnos el espacio y apoyar al movimiento danzístico y cultural, ¿no? Muy bien, esperamos estar haciéndolo bien, profe, gracias. Listo, muchísimas gracias. Hasta pronto, ahí va Cristian Chinca. Y sí, yo me pongo un tutú, me ato bien el pelo y me largo a la pista, sí, con esta capacidad que tenemos en La Pampa, con esta energía que venimos juntando todos, dale.